Hace aproximadamente 3 semanas me ocurrió algo bien interesante. Mi esposa se levantó temprano en la mañana a llevar la niña al colegio, a llevar a Dana, a mi nena, al colegio. Y obviamente mi esposa se fue ¿en qué? En el carro nuevo, en el juguetito que le regalé en Navidades. Y yo me quedo durmiendo. Pero de momento yo veo que llega mi esposa bien exaltada, sonriendo, y me empieza a mover en la cama. Me dice: papi, papi, levántate, levántate. Yo digo: ¿qué habrá pasado? ¿Habrá chocado el carro? ¿No? Y me dice: esto está brutal. Lo que está brutal, mira, el carro prendió una bombillita de una señal y de momento la apagó, y yo voy al manual del carro y me indica que eso es la compresión de la presión de los neumáticos. Yo digo: que no entiendo. Dice: cuando verifico más abajo, me indica que es que una de las gomas del carro está un poco más vacía que otra. Significa que tengo que llevar el auto a un dealer para que calibre la goma. Oye, qué brutal, hasta si se están vaciando las gomas, el carro me dice. Ok. Mira esto. Yo ahí me quedo dormido, pero ella bien, bien emocionada, ¿no? Yo ahí me quedo dormido así, entre dormido, y me acordé que hace 4 años y medio atrás, el carro que yo tenía, tenía más inyecciones que el centro médico en las gomas. Y miren qué cosa tan sencilla, mi hermano, que posiblemente para cualquier persona pueda ser algo insignificante. ¿Cómo la vida de un ser humano puede cambiar por completo y puede cambiar la vida de muchas personas con tan solo tomar una decisión correcta? Con tan solo fijarse y dejarse guiar por un proceso educativo que al fin y al cabo va a transformar tu vida y, créanme, la vida de las personas que lo rodean. Eso es increíble. Quizá para muchos de ustedes no tenga ningún tipo de valor esta información que le estoy brindando, esa pequeña historia, pero créanme que fue así. Hace 4 años y medio atrás, hace 4 años y 2 meses, mi carro, bueno, aquello, más inyecciones que centro médico, imagínense, y ahora anda en un vehículo que hasta le dice cuando las gomas están llenando, cuando las gomas están vacías o están medias llenas. Miren, ¿por qué le hago esta historia? Porque realmente eso es lo que quiero contarle esta tarde. Cómo la vida de una persona puede ser transformada, cómo la vida de una persona puede cambiar con tan solo dejarse guiar por un sistema de capacitación que ya está establecido. Por un proceso de un equipo de trabajo que te va a empezar a guiar paso por paso si tú realmente deseas alcanzar un éxito. ¿Cuántas de las personas que están aquí realmente desean lo mejor para usted y para su familia? Levanten la mano. Por eso es que están aquí esta tarde. Porque si no, ¿sabe qué? No estuvieran aquí, estuvieran allá afuera, como las otras personas, dando tumbo. Mi propósito es, a través de mi historia, poderte llevar una información que la cual puedas identificarte, cómo tú poder aceptar un sistema, cómo poder acoplar un sistema para que el sistema comience a trabajar para ti. Muchas veces pensamos que esto es negocio a fuerza de mollero, a fuerza de... No, es todo lo contrario. Todo lo contrario, es un proceso el cual nosotros tenemos que pasar. Pero sí les digo algo a ustedes esta noche de corazón, esta tarde de corazón. Nadie, absolutamente nadie, que pase por un proceso de transformación y crezca internamente podrá alcanzar lo que desea. Tenemos que crecer, tenemos que poder primero tenerlo, reflejarlo para que otras personas luego lo puedan compartir, para que otras personas lo puedan tener. Y he escogido una palabra que me gusta mucho, se llama metas. Metas. Y a través de esta palabra quiero contarte mi trayectoria y mi vida para yo hoy en día poder estar disfrutando de un grado de libertad muy bueno y un estilo de vida diferente para mí, para mi familia y para muchas personas. Ok, comienzo por la M. La M. ¿Qué significó para mí la M? Mirar un objetivo fijamente y seguir tras él. Lo repito. Enfocarte, mirar un objetivo, los sueños y las metas que ustedes desean, mirarlas fijamente y salir corriendo tras ellas. Como la mayoría de las personas, yo siempre quise lo mejor para mí, para mi familia. Por eso fui a la universidad. Tengo un bachillerato en administración comercial y tengo 3 años de ingeniería. Pero eso no me garantizó que yo iba a tener éxito. Es ahí donde entonces ya tengo unas responsabilidades, porque me casé, tenía 21 años, me casé, y entonces empiezan a sumar las responsabilidades del hogar y necesito un trabajo. Y como la mayoría de las personas, dije, bueno, voy a tomar este trabajo temporero, porque realmente yo voy a trabajar luego en lo que yo estudié, ¿no? Y terminé trabajando en la carpintería. Sí, temporeramente. Y en la carpintería, pues era el modo de yo ganarme la vida. El modo de yo poder llevar un pan a mi casa. En sus comienzos, pues el ingreso de la carpintería no era malo. No era malo, me daba para poder sobrevivir. Pero ahí se siguen sumando las responsabilidades, se siguen sumando un sinnúmero de cosas, y entonces empiezan a llegar a mi vida, ¿qué cosa? Las deudas. Deudas, deudas, tarjetas, deuda, más deuda, casa, hijos, pamper, un sinnúmero de cosas. Que ya el ingreso de carpintero, obviamente, no podía cubrir esos gastos. Y es ahí donde me encuentro con mi familia en una situación muy difícil, donde en mi casa, con el ingreso de carpintero, en muchas ocasiones no había comida. En muchas ocasiones la cena estaba completamente vacía, donde las cucarachas estaban en huelga, porque no tenían nada que comer. Créanlo. Y mi esposa me decía, Rani, ¿cuándo va a cambiar esto? Yo le decía, no te preocupes, mi amor, que esto va a cambiar. ¿Tú sabes por qué? Porque yo estoy buscando opciones. Pero créanme que buscando opciones, ¿tú sabes cuáles eran las opciones que yo buscaba? Me movía de un proyecto de carpintero a otro proyecto como carpintero. Y así me pasé toda mi vida moviéndome de proyecto tras proyecto, haciendo lo mismo. Y el rey de carpintero no pasaba de $60 por día. Significa que yo no podía darle lo que mi familia deseaba o lo que necesitaba con un rey de carpintero. Pero eso yo no lo veía. Yo sí veía que yo estaba buscando opciones, opciones, opciones. Pero las opciones que estaban buscando eran las mismas, las mismas. Obviamente mi vida no podía cambiar. Y muchas veces me arrodillaba y le decía, Señor, Señor, si yo soy un muchacho bueno, yo soy un muchacho noble, yo no tengo vicio, yo me dedico a mi familia, ¿por qué yo no puedo sacar los pies del plato? ¿Por qué, Señor? O sea, ¿realmente yo me merezco esto? No entendía en aquel momento. Y simplemente era que ya mi mente se había habituado a que yo era un carpintero. Y que las opciones que yo tenía estaban envueltas en lo que era carpintería. Ok, ahí me encuentro en la casa del doctor Herminio Nevares trabajando. Y el doctor Herminio Nevares me dice, Rani, tengo una oportunidad que puede cambiar tu estilo de vida, que puede darte lo que tú deseas. Redes de mercadeo. Miren, cuando me mencionó aquello, ¿qué sabía yo de eso? Yo sabía lo que era arena, piedra, cemento, varilla, bloque, háblame de eso. Y rápido vino a mi mente, eso me queda muy grande. Yo no soy para eso, yo nunca me visualicé en eso. Redes de mercadeo, wow. O sea, no, y mucho menos viniendo de una persona como el doctor Herminio Nevares. Yo decía, no, aquí tiene que haber gato escondido. Aquí tiene que haber algo. Miren, y no le presté mucha atención. Realmente no le presté mucha atención, ¿por qué? Porque mi mente era la mente de un qué, de un carpintero, y no podía ver más allá que no fuera construcción. Las opciones estaban ahí, pero yo no las veía. Pero Herminio Nevares empezó a hacer algo bien impactante, que empezó a utilizar el sistema conmigo inmediatamente. Mientras yo construía en la casa del niño, ¿sabe lo que hacía él? Él no me trató de convencer, no. Todos los días me decía, Rani, escúchate esto. Y me ponía un CD de personas en diferentes reuniones contando su historia. Personas contando cómo su proceso, cómo el proceso de su vida había cambiado. Claro, yo escuchaba a aquella gente y empecé a identificarme con ellos. Yo decía, wow, si ellos lo lograron, ¿por qué yo no lo puedo lograr? Si ellos lo hicieron, ¿por qué yo no lo...? Y el niño no me decía nada. Todos los días, Rami, escúchate este otro. Y ahí yo escuchaba personas como Roland Camacho, como Iván Rodríguez, Lourdes y Wilfredo. Y esa alegría, yo decía, algún día yo podré estar ahí. Ya de que ya no creía, mi mente empezó a ¿qué? A creer. Mi mente empezó a darse cuenta de que sí existía una realidad. Por eso es bien importante de que nosotros empecemos a utilizar el sistema. Actualmente, tenemos ya dos CD disponibles que deben estar inmediatamente en sus herramientas de trabajo. El CD del Diamante Internacional Juan Vargas, que fue el reciente que se grabó, y el de Roland Camacho. Si ustedes desean realmente alcanzar unos niveles jamás ni nunca pensados, no dejen de comprar esos dos CD, y no tan solo comprarlos, porque si lo van a comprar para guardarlo, realmente no los compren, porque se acaban muy rápido y se lo van a quitar a la persona que sí lo quiere utilizar. Cómprenlo y empiecen a pasárselo a las personas, porque al igual que ocurrió conmigo, créeme, cualquier persona que tú le pongas ese CD, la persona se va a sentir también que confiado. Y ahí tú estás empezando a utilizar el sistema. Y ahí entonces cuando yo le digo al niño, bueno, niño, ve a mi casa, total, yo no voy a entrar en eso, ve a mi casa, ¿ok? Yo siempre pensé que yo le di la oportunidad al niño de que fuera a mi casa. Error. Si el niño tenía lo que yo necesitaba, el niño tenía el control de su vida, el niño tenía algo que podía cambiar mi vida, significaba que el que me estaba brindando la oportunidad era él a mí, no yo a él. Y aquella tarde, que fue un 18 de noviembre del año 2000, aquella noche, llega a mi casa y le digo a mi esposa, mami, para acá viene hoy el doctor Herminio Nevare a presentarme un embeleco de eso que él está involucrado. Y ella me dijo, ¿de esas cosas que él se mete? Y yo, sí, pero yo no voy a entrar. Ok, si lo invitaste, tú lo atiendes. Así de sencillo. Resolvió rápido. Llega el doctor Herminio Nevare en la noche a mi casa y créanme, yo pensé que aquello iba a durar 15 minutos. Cuando el niño empezara a hablar, le iba a decir, Herminio, mira, eso está muy bonito, realmente suena muy bonito, pero yo no tengo la capacidad, yo no lo puedo hacer, porque no me interesaba. En aquel momento no me interesaba. Es más, yo no sabía, ni me gustaba. Yo no sabía si me iba a gustar o no. Pero créame, que los resultados que tengo hoy en día me encantan, ¿sabes? Eso sí me encantan los resultados que tengo hoy en día. Y ahí entonces, aquella noche llega el doctor Herminio Nevare y vuelve a presentarme la oportunidad. Por primera vez. Aquella noche empecé a soñar en grande. Aquella noche vi que todo lo que yo deseaba en mi vida se podía realizar. Miré mi objetivo, que era poder salir de donde yo estaba y alcanzar mis metas. Y recuerdo que le digo al doctor, doctor, ¿qué yo soy esta noche? Me dice, tú eres líder. Y en aquel momento la posición más alta era Diamante Internacional. ¿Ok? Créanme que mis ojos se voltearon a Diamante Internacional. Desde aquella noche el carpintero llamaba las cosas que no eran como eran y empecé a vivir como si tuviera lo que realmente yo deseaba. ¿Qué te quiero decir con esto? Aquella noche yo empecé a caminar como internacional. Yo lucía como internacional. Yo me veía como internacional. Yo no sé si mi esposa no me veía así, pero ya yo tenía el éxito en mis manos con tan solo darme la oportunidad de conocer esto. Y ahí el niño llega el día siguiente y me dice, Rani, pero esto no culmina aquí. Porque no importa que seas carpintero, aquí hay todo un equipo, un sistema que te vamos a enseñar y te vamos a educar a convertirte en todo un profesional. Y al día siguiente llega el doctor Herminio Nevare a hacerme mi plan de trabajo. Y llegó nada más y nada menos con Juan Rosado. Juan Rosado. Cuando yo veo a aquella persona que se baja con manga larga, corbata, acicaladito, con su maletín, que estoy seguro que estaba lleno de papeles, que no tenía nada allí, que no nada. Pero con una seguridad de éxito, que se sienta y me dice: mi hermano, mírame a los ojos. Mírame fijamente a los ojos. ¿Sabe cómo habla Juan, no? Mírame fijamente a los ojos. Yo no me estoy ganando un solo centavo todavía aquí en For Life. Pero si hay algo que tú y yo no vamos a carecer, va a ser de dinero. Mírame a los ojos. Porque te está hablando un guardia de seguridad que no quiere ser más guardia de seguridad. Y yo dije: wow. Yo juraba que lo que había bajado a mi casa era uno de los ejecutivos de la compañía. Realmente. Realmente. Eso fue lo que bajó de aquel carro. Un ejecutivo. Porque Juan desde el principio sabía que esta era la oportunidad real para cambiar su vida. Y yo dije: mira, yo no sé cómo es esto. Yo no sé, no tengo que inventar, pero si hay alguien que va a tener éxito en este negocio, se llama Juan Rosado. Y yo lo único que tengo que hacer es seguirlo. Nada más. Seguirlo, seguirlo, porque ese hombre va a ser capaz de pagar con su vida para tener éxito. Miren, y el compromiso fue real. Juan Rosado se comprometió conmigo en que me iba a enseñar, que me iba a adiestrar, que iba a estar conmigo todo el tiempo a pasarme por un proceso educativo. Pero antes de irse de mi casa me dijo: recuerda que nunca vas a ver la grandeza de este negocio hasta que no ocurra una transformación y crezcas internamente. No lo entendí. No entendí lo que me quiso decir. No lo entendí. Y así Juan comienza a modelarme. Juan comienza a darme presentaciones. Y recuerdo que en mi primera presentación le digo: Juan, tengo una persona para dar la presentación. Yo creía que esa era la persona que iba a entrar. ¿Sabe cuando la primera vez que tú tienes una persona que la vas a visitar, que tú estás seguro que va a entrar? Porque como ya tú captaste la visión, tú piensas que todo el mundo ya captó la visión. ¿Qué si tú estás seguro? O sea, es que no puede ser tan estúpido esa persona de no entrar. ¿Verdad que sí? Es que, o sea, ¿cómo la persona no puede ver lo que yo vi? Oigan, y Juan Rosado, cumpliendo con su palabra, llega al lugar. Juan Rosado, que sabía que la persona a la cual le íbamos a presentar el negocio no era el mejor candidato. Pero Juan no fue detrás de ese candidato. Porque el compromiso de Juan no era con el candidato, el compromiso de Juan era ¿con quién? Conmigo. Así que Juan vació todos sus conocimientos para mí. Termina la reunión y la persona no entró en negocio. Oye, Juan le dio con todo, hasta con los zapatos le dio. No entró. Salgo de la reunión bien emocionado y le digo: Juan, ¿cómo voy? Y me dice: ¿vas bien? Bueno, si lo dice Juan, significa que en unos dos días esa persona va a entrar, porque Juan tiene experiencia, ¿no? Pero no entró nada. ¿Qué va a entrar? Que yo era un espíritu atrasado, como dice el doctor Abelardo Irizarri. Pero vuelve a los dos días, le digo: Juan, tengo otra persona, que este sí va a entrar. Fuimos al barrio Guaraguao de Guaynabo, y Juan mira el panorama, y Juan sabía que la persona tampoco era, ¿qué? El mejor candidato. Pero Juan no iba detrás de esa persona. Juan iba detrás de mí, transformar mi vida. Y recuerdo que Juan vuelve y le ataca con todo, Juan le da con todo, y yo al frente ahí mirando, y miraba al tipo, y el tipo... Y Juan ahí... Y... Oye, ¿quién no se ríe con Juan? El tipo ni se reía. Ni se reía. Imagínense en eso. Entonces yo miraba y decía: este va a entrar, porque este tipo es un tipo serio. Va a entrar. Termina la reunión y la persona tampoco entró. Y salgo emocionado. Le digo: Juan, ¿cómo voy? Me dice: vas bien, mi hermano, vas bien. Ni por los centros espiritistas, no sé dónde está esa persona, hasta el sol de hoy, no sé nada. Ya tengo la tercera persona, le digo: Juan, este sí va a ser el negocio. Y vuelve Juan y le hace la presentación, le dio con todo, aquello, bueno, yo hasta lloré por la presentación que dio Juan. Y el... Mira, y el tipo no entró tampoco. y le digo, Juan, ¿cómo voy? Me dice, ¡vas bien! Y yo le digo, espérate, Juan, espérate un momentito. Si eso es ir bien, ¿cuándo será el día que yo esté mal? Y Juan se voltea y me dice, el día que te quite vas a ir mal. Porque ese día habrás vuelto a donde estaba y habrás dejado de soñar. ¿Realmente ustedes piensan que Juan es un guardia de seguridad? Esas palabras de un sabio. Esas palabras de una persona con una actitud positiva. Y yo dije, ya sé, si ya yo escuché a Juan, ya yo he ido a la reunión central, ya yo he ido, ya yo sé hacer esto. Yo compro mi pizarra y me tiro todos los días a dar planes. Oigan, si hay algo que yo hice, era que yo miraba el Minion. Y si el Minion se rascaba, yo me rascaba. Y miraba a Juan, y si Juan así se doblaba, cuando yo me doblaba, porque por algo la gente estaban entrando con Juan. Yo no tenía que inventar. Y empiezo a dar planes, a dar planes, a dar planes, a dar planes, a dar planes, y a dar planes. Y le soy honesto, me volví tan efectivo y tan efectivo y tan efectivo, que estaba como una navaja de doble filo, que cortaba por los dos lados. Todos los días planes y planes y planes y planes, y todos los días y todos los días y todos los días. Pero esa efectividad, esa seguridad empezó a crecer una línea bien grande, una línea que ya estaba casi en los 20.000 puntos. Y llegó algo en mi vida que se llaman egos. Cuando yo pensé que yo no necesitaba el niño. Cuando llegó un momento en que yo pensé que no necesitaba de Juan. Cuando llegó un momento en que yo dije, ¿para qué yo tengo que ir a una reunión central? Mejor doy un plan y no voy a una reunión central. Porque en el plan entra gente y en la reunión central no entra nadie. Hasta ese punto llegué yo y Juan me decía, no vas a ver la grandeza del negocio hasta que no crezcas internamente. Y el niño me llamaba, Rani, te eché de menos el lunes en la reunión central. Oye, Rani, te eché de menos en el rally. Oye, Rani, te eché de menos en la reunión que tuvimos en mi casa. Oye, Rani, pero no me decía nada más. Pero ya a mí eso me estaba como molestando, ¿no? Que me dijeran y me dijeran y me dijeran. Y un día viene el niño y me dice, Rani, te eché de menos. Y yo le dije, niño, te voy a decir algo con toda honestidad. ¿Tú no has visto cómo está creciendo mi línea? Oye, yo tengo más de 10 personas inscritas en un mes. Y Juan lo que tiene son dos nada más. ¿Saben cuál era la diferencia? Que yo estaba construyendo sin zapatas. Y Juan no estaba construyendo. Juan estaba formando el equipo de planificación, porque mientras yo iba a construir un edificio, Juan estaba construyendo mega ciudades. Juan iba construyendo megaciudades completas, pero las megaciudades no se construyen de la noche a la mañana. Y Juan estaba buscando el equipo y preparando el equipo primero para luego comenzar a hacer la zapata. Pero eso yo no lo veía. Yo decía, no es posible si mi negocio está creciendo. Y le dije, Minio, realmente, ¿para qué yo voy a ir a la reunión central si yo no tengo a nadie allí? ¿Para qué yo voy a ir a la academia si yo no tengo a nadie allí? Y el niño me dice, precisamente por eso es que no tienes a nadie, porque no te has encargado de moverlos al sistema, porque no te has encargado de enseñarle la grandeza del sistema a esa gente. Rani, es lamentable que tu esfuerzo se vaya a la borda, porque estás cavando tu propia tumba. Yo decía, ¿qué va? El niño está loco, ya el niño se ha puesto loco. Ego. Yo le digo que yo era tan y tan y tan efectivo dando planes que nadie me decía que no. Y mi esposa sabe que eso es cierto. Nadie. Si no entraba, terminaba comprándome producto. Te lo aseguro. A ese nivel llegué yo. A ese punto. Y ahí me doy cuenta de que yo no necesitaba del sistema. Pero ¿saben qué? Que volví a ser como el carpintero, porque ya no tenía nada que brindarle a la gente. Entonces yo era un todólogo. Todo lo hacía yo. Mi organización no crecía si yo no estaba, los puntos no se movían si yo no estaba no se hacían reuniones. Entonces yo decidí un día ir a la reunión central en el Hotel Piel para quitarme al niño y a Juan de encima, y me sentí tan incómodo porque no había nadie dentro de aquella reunión y yo dije, estoy perdiendo el tiempo aquí. Y me salvó algo, que uno de mis líderes me llamó por teléfono y yo dije, ¡ay, qué bueno! Y me fui y empecé a hablar por teléfono afuera. Miren, ¿hasta dónde llegué yo? ¿Hasta qué punto llegué? ¿Qué guía del éxito? Bueno, en aquel momento no había guía de éxito. La única guía que había era Juan y ya me estaba apartando de él. La única guía que había era el niño y ya me estaba apartando de él. Es más, ya yo pensaba que yo sabía más que ellos. Ese punto. Y llegó lo inesperado. Se murió la línea de 20.000 puntos. De un buen cheque que tenía, de momento, mi cheque se cayó. Y yo dije, ah, toda mi vida yo he trabajado. Vuelvo a levantar otra. Pero esta vez me puse a pensar por qué fue que se me había caído aquella línea de 20.000. ¿Ok? Y yo dije, ya sé por qué fue que se cayó la línea de 20.000. Porque no fui gerente, porque no fui administrador. Miren qué disparate. Porque no fui gerente, porque no fui administrador, y entonces comencé a gerenciar una línea que ya estaba desarrollándola, y empecé a ser administrador, y empecé a hacer todo lo contrario que dice la guía del éxito. Cuando yo decía que esto era un negocio de libertad, y el primero que le preguntaba cuánto hiciste los 100 puntos era yo. El primero que empezaba a cortarle la libertad a ellos era yo. Miren, yo dije, este negocio es gerencial. Le voy a decir algo desde lo más profundo de mi corazón. Estos negocios son emocionales. Emoción. El día que tú le quites la emoción a este negocio, es como tú meter un buzo en el mar y cerrarle la válvula de oxígeno. Estarás dispuesto a que en los próximos meses le pongan en tu lápida cuándo va a morir tu negocio. Créalo, es como sacar un pez del agua, tratar de que un pez viva fuera del agua. Estos negocios no son gerenciales, estos negocios son emocionales. La mayoría de las personas que están aquí posiblemente no estén ganando el cheque que desean. ¿Pero por qué están aquí? Por la emoción. Porque sabe que hay una esperanza, sabe que hay una expectativa real para poder alcanzar lo que desean. ¿Cierto? Entonces nunca le quiten la emoción a este negocio. Nunca te apartes del sistema. Y ahí empiezo yo a gerenciar y a buscar, y levanto una línea de 30.000 puntos. ¡Ah! Mi cheque volvió otra vez. Pero ¿saben qué? Que el niño me lo había dicho. Ya tu negocio tiene, ya está la tumba hecha, lo que falta es el día que te muera. Créanlo. Miren, y efectivamente, de momento mi negocio nuevamente, la línea de 30.000, desapareció. Desapareció por completo. Volvió mi cheque otra vez. Volvieron las cosas a estar mal en mi casa. Volvieron las preocupaciones. Entonces ahí yo me siento en mi casa. Me senté en mi casa y mi esposa me dice, ¿qué te pasa? Yo le dije, si Forlay nos revienta, nos vamos a... ¡Pip! ¿Sabes la palabra, verdad? Recuerdo que ella me dijo, ya yo me iba a salir. Se lo digo de corazón, ya yo iba a mandar a Forlay al infierno. Y mi esposa me dice, si yo tengo que trabajar overtime, si yo tengo que trabajar horas extra, o si yo tengo que trabajar a part-time para pagar tus deudas y las mías, así lo haré, pero tú no te me vas a quitar de forma. Yo dije, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Y ahí es donde llega el trabajo en equipo. Miren, cuando se me murió la línea de 30.000, llegó a mi mente una anécdota que me pasó cuando yo tenía 8 años de edad. Cuando yo tenía 8 años de edad, mi papá era muy estricto Y mi papá nos permitía a nosotros ir en la mañana a la escuela y a las 3 de la tarde estar en casa, cerraba el portón y de ahí para afuera no salíamos. O sea, bien estricto. Y al otro día volver nuevamente a la escuela y regresar a la casa. Y recuerdo que mi hermano, que en paz descanse, Leonel, tenía un año más que yo. Éramos dos, yo tenía 8 años, mi hermano tenía 9. Mi primo, nos fue a buscar para que trabajáramos en la finca de él, en el barrio Cuchilla de Corozal. Aquello fue una de las experiencias más bonitas de mi vida. ¿Por qué? Porque toda la semana lo único que yo podía hacer era ir a la escuela y de luego regresar a mi casa. Y el único día que yo me sentía libre era los sábados y los domingos, cuando mi primo me iba a buscar a mi hermano y a mí para trabajar en la finca. Miren eso. O sea, trabajar como un hombre, todo lo que hace un hombre en una finca. Pero yo deseaba ese fin de semana. Cuando llegaba ya el viernes, ya yo estaba como el niño cuando viene el día de Reyes. Ya a las 4 de la mañana ya yo estaba como un soldado de pie, porque a las 5 me venía a buscar mi primo y nos íbamos para la finca. Y yo hacía todo lo que había que hacer. Yo, mi hermano y yo ni hablábamos. O sea, éramos tan tímidos, porque la emoción de nosotros era que no podíamos perder, que ese día era el único día que podíamos ver mundo, era el único día que podíamos estar libres. Y recuerdo que un día, mi primo, después de haber hecho lo que íbamos a hacer en la finca, nos dice: ahora vamos a recoger China. Y fuimos al otro extremo de la finca a recoger China. ¿Ok? Bajamos por un camino, una vereda, llegamos hasta los árboles de China y empezamos a llenar los sacos de China. Mi hermano coge su saco, mi hermano tenía 9 años, yo tenía 8. Mi hermano coge su saco de China, se lo echa al hombro, sube, lo vaciaba en la guagua, bajaba. Y yo cojo mi saco de China y empiezo a subir, a subir, a subir, pero pasó algo, que me perdí. Seguí caminando por el camino equivocado y cuando me vine a dar cuenta estaba todo cortado de la famosa hierba elefante esa bien grande, de zarza, de ortiga, y me encontré a las 12 del día metido en un bosque mucho más grande que yo, con un sol sofocante, los cachetitos rojos, todo cortado, perdido en el monte. Y ahí entró en mí una de las peores sensaciones que yo he sentido en mi vida. Entró en mí el miedo, pero no el miedo de estar perdido, no, el miedo de que mi primo me descubriera que yo estaba perdido y la semana siguiente no me volviera a llevar a la finca. ¿El miedo de qué? De perder la libertad, porque ese era el único día que yo me sentía libre. Empecé a llorar y recuerdo que me sequé, tomé mi saco de China y yo dije: a la edad de 8 años, esto es sencillo. Cuando pierdas el camino, vuelve a comenzar. Así lo hice. Seguí por aquel camino que ya yo había hecho y llegué, ¿dónde? Al principio. Y ahí mi primo me ve, que estoy todo cortado, perdido, exhausto, y trata de coger el saco de China. Yo no le solté mi saco de China. ¿Por qué? Porque esa era mi carga, no era la de él. Y si él tomaba el saco de China, la semana que viene no me iba a volver a llevar ¿a dónde? Y eso para mí era mortal. Me echo mi saco de China, camino por el camino correcto y me voy dando cuenta de que en el camino la carga se fue haciendo liviana porque mi hermano me estaba ayudando con el saco. ¿Por qué te hago esta historia? Cuando perdí la línea de 30.000 puntos, volví a sentir esa sensación. Volvió a embargarme el miedo. ¿El miedo de qué? De volver a donde yo estaba. De volver a pasar hambre con mi familia. De volver en no hay. De no tener nada que darle a mi familia. Simplemente, volví al principio. Me uní al equipo. Tomé mi carga. No se la dejé a Juan. No se la dejé a Herminio. Me la eché al hombro. Seguí caminando, pero cuando miro para atrás, estaba Juan y todo el sistema y la International Networker Team ayudándome a llevar mi carga. Oigan, Yo dije, no doy un paso en mi vida sin el sistema. No doy un paso sin la guía del éxito. No hago nada que no esté en la guía del éxito porque me voy a volver a perder. Y es ahí donde llega la actitud mental positiva. Actitud mental, eso dice ahí, ¿sabe? Créalo. Actitud mental positiva. Donde ya había mirado el objetivo, tenía claro lo que quería, había eliminado mis egos. Todo un equipo de trabajo estaba funcionando para mí. Entonces nació en mí una actitud mental positiva. Entonces ya yo me sentía conforme. Entonces ya las organizaciones empezaron a crecer. Entonces empecé a tener organizaciones fuera de Puerto Rico. Empecé a viajar. Empecé a compartir con mi esposa. Pude retirar a mi esposa de su trabajo el 28 de febrero del año 2003. La retiré por completo. ¿Ok? Pude darle promesa y cumplir la promesa porque tenía una actitud mental positiva. Yo comencé a dar planes. Recuerdo que me levantaba a las 4 de la mañana para ir a trabajar a la construcción. Y a las 4 de la tarde llegaba a mi casa, me daba un baño, me afeitaba, me ponía una camisita baratita de $5 y un pantaloncito baratito, limpiecito. Pero yo creía que andaba en un Armani, yo creía que andaba, a mí no había quien me mirara, yo estaba súper elegante. Créanlo, porque mi actitud, mi transformación me había dado la seguridad. Y yo tenía en aquel entonces un carrito, sí, un carrito, tenía un Gran Marquis 8 cilindros. Okay, una parcela de carro, ¿saben lo que es una parcela de carro, verdad? Okay. Cuatro puertas, que empezaba aquí y había que abrir esa puerta para que terminara al otro lado. Ese era mi carro. El aire que tenía era en las gomas, no le funcionaba el aire, lo único que le funcionaba era para atrás y para adelante. Y si lo prendía y lo aceleraba, ahí mismo me gastaba toda la gasolina. Entonces yo llego a mi casa, como mi actitud mental era positiva, llego a mi casa y me estoy bañando, llego en mi Lexus wagon, ¿okay? Llego, me estaciono en el garaje y me estoy bañando, y créanme, esto que le voy a decir no lo voy a decir por querer ganar indulgencia, no lo voy a decir por querer, no, que me aplaudan, no, se lo voy a decir porque me nace del corazón, porque fue así. Realmente, yo me metí a bañar, como mi actitud mental era tan positiva, yo decía, ¿en qué carro me iré hoy? En el Jaguar blanco. Y yo bañando me decía, y voy a poner ese aire a millón. ¿Ok? Después que yo me bañaba, me vestía y estaba ready para ir para Mayagüez. Para Mayagüez. Porque yo sabía que allá yo tenía un amigo mío que se llama Felipe, que viene a través de la línea de Hernán Santiago, y yo sabía que iba a tener una reunión exitosa con Felipe allá en Mayagüez. Aquí hay gente de Mayagüez, ¿verdad? Miren, denle un aplauso a esa gente que está aquí desde Mayagüez. Mi actitud mental positiva. Cuando me tomaba mi maletincito, abrí la puerta del garaje, a que no adivina qué carro me encuentro de frente. ¡El Jaguar! ¡El Jaguar! Me monté, huele a cuero. Las gotas de sudor eran así de grandes. No era sudor, era que el aire estaba tan frío que yo me estaba congelando. Y yo iba tan seguro de que ya el éxito estaba en mí. Iba tan seguro que me recuerdo que estoy en Atillo, en una luz, sonriendo. Bueno, una cosa increíble, créanlo, increíble. Y ustedes saben que cuando ustedes andan en un carro bonito, el de al lado mira y dice, wow, ok. Estoy en una luz así, aquel congelándome, okay. Y pensando en lo que iba a hacer, y se para a mi lado cuatro jóvenes, y se quedan mirando aquel carro así, y yo miro para el lado y yo digo, vomítate, papá. ¿Eh? Está envidioso, ¿eh? Y miro así y sigo. Cuando cambia la luz, el joven que está en la parte de atrás me dice, oye, cuando para la lechona me regala un puerquito de eso, ¿sabes? La gente va a querer robarte tu actitud. La gente va a querer robarte tu sueño. Pero la lechona parió. En el 2001 compré mi primer carro. En el 2002, en el verano de 2002, le regalé la Ford Explorer cuerosa a mi esposa. Y a finales de 2004 le regalé su Mazda RX-8. Qué lástima que ellos no la hayan visto. La actitud mental positiva. Llego a Mayagüez, me encuentro con mi amigo Felipe, y no era en Mayagüez, era en el poblado Rosario donde yo tenía que dar la presentación. O sea que había que jalar por allí para arriba como 20 minutos más. Y cuando termina la presentación, termina la reunión, yo hablando de éxito, yo envuelto en eso, vengo y le digo a Felipe, Felipe, ven acá, préstame 5 pesos para regresar a Corozal que no tengo dinero. Y Felipe me contesta, te puedo prestar 3 porque para yo quedarme con 2 porque yo tampoco tengo dinero para gasolina. Y yo decía, bueno, si me voy por la número 12 me queda el carro sin gasolina. Así que, si Dios me trajo hasta aquí, Dios sabrá cómo llevarme hasta mi casa. Llegué a mi casa y llegué hasta el punto. Yo llegaba a mi casa a tal punto a la 1 de la mañana para levantarme al otro día a las 4 de la mañana para trabajar la construcción, y llegó un momento en mi vida que yo hacía eso lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días. Llegó un punto en mi vida que cuando yo llegaba, mi esposa me recibía y yo iba a la cama y le decía, mami, déjame quitarme los zapatos, sírveme la comida para darme un baño. Cuando ella iba para el cuarto, yo estaba durmiendo. Ahí ella me arropaba y me dejaba dormir. Pero la actitud mental positiva hizo posible de que yo creyera lo que hoy tengo. Hizo posible de que hoy día el sistema empezara a funcionar para mí. No inventé. Gracias a esa actitud mental positiva, puedo decirle a todos ustedes que de no tener nada, hoy día tengo una organización que el año pasado movió 2.8 millones de puntos. Pero sí te quiero decir algo. Hoy día ustedes están en mejor posición que yo. Porque en aquel momento no existía la Academia del Éxito. En aquel momento no existía la Guía del Éxito. En aquel momento faltaban muchas cosas que hoy día están a su disposición. Yo sí le puedo decir, y quisiera sacarme mi corazón y enseñárselo, que todos ustedes que apliquen el sistema al 100%, no le añadan, no le quiten, lo que a mí me tomó 4 años, lo pueden lograr en un año. No sé cuántos de ustedes les gustaría pasar por ese proceso que yo pasé. Y ahí viene el quinto elemento, la S, que es sistema. Sistema. Y para esta parte, para explicarte lo que es el sistema, recuerden que yo soy un carpintero, ¿ok? ¿Eh? Necesito saber si David Torres se encuentra aquí. David Torres, ¿se encuentra? No se encuentra. Hernán Santiago, ¿se encuentra? ¿No? Ok. Juan Vargas, pasa por acá, por favor. Quiero que me ayudes en esta parte, Juan. Luis, pasa por acá. No la toques. Deme un aplauso a los que tomo una poquita de agua. No la toques. ¿Qué es esto? ¿Okay? Esto es el sistema. ¿Ok? Cuando ustedes vean la bola de baloncesto, ¿están viendo qué? Repítalo. Sí. Jugar baloncesto es alcanzar todos los sueños que ustedes desean. Cuando yo digo, ¿quieres jugar baloncesto? ¿Qué estoy diciendo? Que si quieren alcanzar los sueños. Juan, ¿te gustaría jugar baloncesto? No me la quites todavía, por favor. No me la quites. ¿Te gustaría jugar baloncesto, Juan? Sí. Luis, ¿te gustaría jugar baloncesto? Juan, ¿qué estarías dispuesto a hacer para jugar baloncesto? Señal que hubiera sido bonito. Ok. Luis, ¿qué estarías dispuesto a hacer para jugar al baloncesto? Yo tengo lo que ellos necesitan. El balón. Porque ellos quieren jugar baloncesto, pero ¿quién tiene el balón? Yo. Todos ustedes tienen el balón, que es el sistema. La gente allá afuera, todos quieren jugar baloncesto. Lo único que yo he hecho es enseñarle a Juan que yo tengo qué. Y tú lo quieres. Se te están saliendo las babas, ¿verdad que sí? Hasta me la quitaste. Luis, míralo. Ok. Los voy a invitar a ustedes dos a jugar baloncesto. ¿Bien? Pero para que ustedes puedan jugar baloncesto y ser unos profesionales y unos campeones, ¿saben lo que tienen que hacer? El lunes en Guaynabo hay una cancha donde se juega un baloncesto brutal, donde hay unos baloncelistas expertos como Rafaela Santiago, que es a la donquea de espalda. Donde tenemos a un ex guardia de seguridad que de tres no la falla. Donde ustedes van a ver un sinnúmero de jugadores profesionales jugando ¿qué? ¿Te gustaría ver eso, Juan? ¿Te gustaría verlo, Luis? Yo lo convencí a él. Porque yo tengo el balón. ¿Yo tengo qué? Sistema. Juan, pero ¿sabes qué? Ya fuiste a la reunión del lunes. Ahora, tú sabes que esa gente tiene los sábados una clínica que te pueden enseñar a driblear, a jugar, y Rafaela te va a enseñar a cómo donkearla de espalda. ¿Lo sabías? ¿Quisieras ver cómo, quisieras aprender? Oye, pues el sábado 29... no te puedes perder a un campeón de campeones. Un tipo que ha jugado en las mejores canchas de baloncesto, que se llama Roland Camacho. Donde ese tipo te va a enseñar todo lo que tú necesitas saber para que juegues ¿qué? Baloncesto. Pero ¿sabes qué? Aún más. El día 7 de marzo va a venir los dueños de la NBA. David Lisonby con todo el equipo. Lo interesante de eso, Luis, es que vienen con un uniforme nuevo y vienen a enseñarte todas las canchas del mundo donde tú puedes jugar baloncesto. ¿Te gustaría jugar baloncesto? Sí. ¿Te gustaría jugar baloncesto? ¿Cuántas personas hay aquí que le gustaría jugar baloncesto? Toma, cógela, vete a jugar baloncesto. Vayan, vayan a jugar baloncesto. Oye, Luis, detente ahí, Luis. ¿Sabes qué? Que de la única forma que vas a lograr tener el campeonato de baloncesto es cuando tú invites a esa gente a jugar baloncesto y hayas pasado el balón a ellos. Pásale el balón. Oigan, lo que yo he querido decirle a ustedes a través de esto es que para tú poder lograr tener el éxito en esta industria, tienes que hacer 5 cosas. 5 cositas. Número 1. Todos los días, invitar a la gente a jugar baloncesto. Salir a la calle a dar planes, planes, planes, planes y planes. Número 2. Invitarlos a esa gente a que conozcan los jugadores que ya saben jugar este juego. Significa que llévalos a la reunión central más cercana para que ellos puedan ver la grandeza, que hay un equipo, que hay todo un sistema que te va a capacitar y te va a enseñar. Número 3. Muévelos a la Academia del Éxito, porque aquí es donde te van a enseñar realmente a jugar baloncesto. Aquí es donde van a estar todos esos líderes preparando todo lo que tú necesitas para que puedas tener éxito. Número 4. Mover a todo el mundo, a los rallies. Porque el rally es la graduación. El rally es cuando te reconocen a ti que vas a jugar baloncesto profesionalmente. Y número 5. Donde hay muchas canchas en el mundo que están esperando por ti para que tú le enseñes a jugar baloncesto, que se llama la convención. Esos son los 5 factores determinantes para hacer este negocio. Eso es lo que yo te puedo sintetizar, lo que es sistema. No te apartes de esas 5 cosas, porque lo demás será añadido en el camino. Ahora yo quiero finalizar con una pequeña historia. En una ocasión se encuentra un diminuto ratón, con un gigantesco elefante. Y eran amigos. Y el ratón le dice al elefante, vamos a cruzar ese puente. Y deciden cruzar un puente bien largo y bien alto. Y ellos empiezan a caminar, a cruzar ese puente. Cuando cruzaron el puente, el ratoncito miró al elefante y le dijo, ¿viste cómo hicimos temblar ese puente? No importa qué tú eres esta noche, esta tarde. No importa si vienes por primera vez. No importa si eres líder. No importa si eres internacional. No importa si eres oro. No importa. La International Networker Team te dice que tú también puedes tener el éxito. Muy buenas tardes, que Dios los bendiga.